mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 12. Entonces, Samuel se dirigió a todo Israel. He hecho lo que me han pedido, y les he dado un rey. Ahora el rey es su líder. Estoy aquí, delante de ustedes, un hombre ya viejo y canoso, y mis hijos le sirven. He sido su líder desde mi niñez hasta el día de hoy. Ahora testifiquen contra mí en presencia del Señor y ante su ungido. ¿A quién le he robado un buey o un burro? ¿Alguna vez he estafado a alguno de ustedes? ¿Alguna vez los he oprimido? ¿Alguna vez he aceptado soborno o he pervertido la justicia? Díganmelo, y corregiré cualquier cosa incorrecta que haya hecho. ¡No! ¡Nunca nos has engañado ni oprimido! ¡Nunca has aceptado soborno alguno! El Señor y su ungido son mis testigos hoy de que mis manos están limpias. ¡Sí! ¡Él es nuestro testigo! ¡Él es nuestro testigo! Fue el Señor quien designó a Moisés y a Aarón. Él sacó a sus antepasados de la tierra de Egipto. Ahora, permanezcan aquí en silencio delante del Señor, mientras les recuerdo todas las grandes cosas que el Señor ha hecho por ustedes y por sus antepasados. Cuando los israelitas estaban en Egipto y clamaron al Señor, Él envió a Moisés y a Aarón para rescatarlos de Egipto y traerlos a esta tierra. Sin embargo, los israelitas pronto se olvidaron del Señor su Dios. Entonces Él los entregó a Sísara, el comandante del ejército de Asor, y también a los filisteos y al rey de Moab, quienes lucharon contra ellos. Entonces clamaron al Señor nuevamente y confesaron: ¡Hemos pecado al apartarnos del Señor y al rendir culto a las imágenes de Baal y Astoret! Pero te adoraremos a ti, y solo a ti, si nos rescatas de nuestros enemigos. Luego el Señor envió a Gedeón, a Bedán, a Jefté y a Samuel para salvarlos, y ustedes vivieron a salvo. Pero cuando tuvieron miedo de Naas, rey de Amón, vinieron a mí y dijeron que querían un rey para que gobernara sobre ustedes, aun cuando el Señor su Dios ya era su rey. ¿Está bien? Aquí está el rey que han escogido. Ustedes lo pidieron y el Señor se lo concedió. Ahora, si ustedes temen al Señor y lo adoran, si escuchan su voz y no se rebelan contra sus mandatos, entonces, tanto ustedes como su rey demostrarán que reconocen al Señor como su Dios. Pero si se rebelan contra los mandatos del Señor y rehúsan escucharlo, entonces su mano será tan dura con ustedes como ha sido con sus antepasados. Ahora quédense aquí y vean la maravilla que el Señor está a punto de hacer. Ustedes saben que nunca llueve en esta época del año durante la cosecha de trigo. Le pediré al Señor que hoy envíe truenos y lluvia. Entonces se darán cuenta de qué tan perversos han sido al pedirle al Señor un rey. Entonces Samuel clamó al Señor, y ese mismo día envió truenos y lluvia. Y todo el pueblo quedó aterrado del Señor y de Samuel. ¡Ora al Señor tu Dios por nosotros! ¡Moriremos! ¡A nuestras faltas hemos agregado el pecado de pedir un rey! ¡De pedir un rey! ¡No teman! De verdad han hecho mal. Pero ahora asegúrense de adorar al Señor con todo el corazón y no le den la espalda. Almorzamos. Primera de Samuel capítulo 12, verso 1 al 20. Confirman el reino de Saúl, pero no sin que Samuel haga las previas aclaraciones. El Señor era el rey de Israel, pero ellos querían otro rey. Y qué menosprecio fuerte fue este. Pero aún así, el Señor dejó que ellos tomaran su decisión y dijo que no se apartaría de ellos. Ahora Samuel exhortó al pueblo y al rey a que obedezcan más las leyes del Señor. Sí, es que aunque hay un rey humano, siempre habrá un rey de reyes y señor de señores. Dios sigue estando sobre todas las cosas.